mal me pagas, pero tú sabes lo que haces. Chinita, qué mal me pagas, pero tú sabes lo que hacerme un coro.